Pueblo Nuevo en Conexión Social. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Social acá en Radio Tierra AM 1300. Primera edición de Pueblo Nuevo en Conexión Social. Así es, nos invitaron a tomarnos el espacio. Quienes hablamos somos Gerardo Figueroa y Mica Martini. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, pues, gusto estar acá. Agradecido la invitación de la gente de conexionsocial.cl. Se han portado súper bien con nosotros, entre paréntesis. Oye, ha sido una cosa bien interesante esta conexión entre bacterias. Sí, esta exactamente. Esta comunicación que se ha dado en forma espontánea. ¿Te acuerdas que hace poco estábamos conversando de hacer un programa de radio entre los dos? Claro. Algo que nos entusiasmaba un montón. Incluso llegamos a hacer un piloto. Sí. Y llega ese mail extraño de Conexión Social invitándonos a participar en este programa. Claro. Al mismo tiempo. Sí, y lo hicimos deliberadamente como para que nadie lo tomara y lo tomaron igual. Bien, chiquillos. Eso es audacia. Lo que vamos a hacer entonces es partir esta sesión de hoy, que es la primera del mes de agosto, martes 4 de agosto. Supone que vamos a tener que estar acá acompañándolos el primer martes de cada mes. Sí, claro. Con un tema que está bien candente hace bastantes años y que vamos a analizar profundidad un par de bras. ¿Por qué está hablando Rick Astley? Justamente porque el tema que nos convoca en esta ocasión son los mashups. Ah, mashups. Sí, vamos a hablar de mashups, exactamente. Entonces, resulta que, bueno, para ir explicando un poco de qué se trata, los mashups son versiones de tipo remix de temas estándar en donde uno puede ocupar la pista vocal de un tema cualquiera con música también cualquiera. Cosa que se hacía desde hace mucho tiempo en las discotecas o lo hacían los DJs, pero ahora con la tecnología digital es bastante más sencillo hacerlo, inclusive al nivel en que uno puede alterar partes de los materiales, digamos, el tono de la voz, por ejemplo, el ritmo, la velocidad, etcétera, sin que sea muy notorio el fenómeno. Claro. Entonces, en el fondo, es bastante más sencillo hacer que los temas calcen entre sí, es bastante más práctico, bueno, y permite otro tipo de lectura. Que calcen o que no calcen, o sea, que hay también un contraste. Que se descalcen. Exactamente. Así que vamos a partir ahora con una serie de mashups relacionados con Rick Astley, justamente. Hace un par de años se liberaron las pistas a capela de muchas de sus canciones, entonces nos encontramos, por ejemplo, con este remix que vamos a escuchar ahora. ¿Vieron? Esa canción se supone, sí, se supone que esa canción es Don't You Want Me Baby de The Human League, un tema del año 82, 81. Pero con Rick Astley cantando Never Gonna Give You Up. Claro que sí. Y lo más entretenido es que la canción pega, fíjense en el estribillo. Que la música ochentera suena más o menos parecida a toda. Sí, hay algo de eso también, al parecer. Bueno, pero ¿cómo se fabrica esta cuestión de los mashups? Bueno, lo primero que hay que tener a mano, según la teoría, es una pista vocal o una pista a capela, como se llaman técnicamente. Cosa muy usual, digamos, en el mercado discográfico norteamericano, eso de editar ediciones con a capelas. Claro, ¿no? Exactamente, que es justamente para que se usen en discotecas, también los europeos tomaron esa práctica. Y resulta que ahora estos a capela se están liberando en formato digital, bien pequeño, lo que hace bastante más cómoda su manipulación. Ajá. Ahora, si alguien no entiende todavía cómo se hace un mashup, les vamos a mostrar la pista a capela esta de Rick Astley. Vamos. We're no strangers to love. You know the rules and so do I. A full commitment's what I'm thinking of. You wouldn't get this para usar esto. Para nada, es un editor cualquiera de audio estándar que tenga un computador cualquiera. Gotta make you understand, never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you, never gonna make you cry. ¿Y entonces qué pasa, Gerardo? Bueno, entonces, si yo hago eso, por ejemplo, puedo mezclar este tema no solo con el de Human League, sino con este otro que vamos a escuchar también. Oye, entre paréntesis, me acaba de llegar desde Buenos Aires un hermoso regalo de Villa Diamante, ¿eh? Un representante de los machaperos. Un machapero argentino, justamente. Argentino, con sí. Su última producción. Es una carátula de cassette, ¿eh? Yeah. Para bajar tres discos de machap chileno, o sea, perdón, argentinos, que recorren la historia musical argentina, digamos, mundial, ¿eh? Se llama... ya me voy a acordar del nombre. Dice por ahí, dice por ahí. Pero por mientras vamos al tema. Claro. ¿Qué es? Creo que Villa Diamante usó un tema de los Jaivas en uno de sus mashups. Ha ocupado cantidad de temas. Increíble. Empacho Digital. Empacho Digital, exactamente. Vamos a dar después el URL para que lo bajen. Sí. Si alguien está interesado en profundizar en esa parte. Lo que vamos a escuchar a continuación es otra versión de Never Gonna Give You Up mezclada con uno de los temas más famosos de los años 90. ¿Qué es? Notable. Funciona con todo, ¿eh? Increíble. Funciona con todo, Rick Astley. Bueno, es que Rick Astley, bueno. Sí. Anduvo por acá hace poco, ¿eh? Por Chile, ¿no? Sí, parece. Como el vibe del ochentero. Claro, y como ya no es una estrella tan famosa, puede andar por la calle tranquilamente. Como nosotros. Bueno, eso. Este mashup tiene una versión video. Ya. Y ese video se ha descargado por lo menos ya 30.000 veces. Ha sido objeto de artículo en el Guardian o en otro suplemento. Está descargable en el sitio del DJ Morgoth, que es www.djmorgoth.com. Él es alemán, entre paréntesis, y tiene una montonera de trabajos en este estilo, los que llamó Mashup Your Boots. Por supuesto. Oye, esto de los mashup, aparte de ser, digamos, de esta especie que hemos mostrado hasta ahora, digamos, más bien divertido, digamos, irónico, en fin, donde contrasta la voz del vocalista ultra pop con bases, de repente, que no deberían ser las precisas. Claro. Hay otras variedades, pues, digamos, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Estos mashup más artísticos. Exactamente. ¿Cierto? Digamos que más bien ligados al collage, a las técnicas del cut and paste. Claro, y donde hay como cierta provocación estética visual, inclusive, o arte al respecto. Antes de pasar a eso, quería comentar que el tema... de este Smells Like Teen Spirit de Nirvana es uno de los temas más mashapeados en número. Esto más o menos empezó a ponerse de moda en el 2002 y desde el 2002 hay por lo menos 50 versiones. Perfecto. Que uno puede encontrar en un montón de sitios que van a estar indicados cuando el programa esté disponible vía podcast para todos ustedes. Pueblo Nuevo. Conexión Social. Madonna. Otro ícono hiper mashapeado. Sí, tal bueno, como la base, Nirvana y como varios más. La base musical es un clásico de la música electrónica. Digamos. I Feel Love. I feel love de Donna Summer. Sí, y la, pero el músico. El músico fue George Moroder, porque se le ocurrió hacer eso después de haber escuchado a Kraftwerk, dicen las malas lenguas. Exactamente, y con eso revolucionó el mercado de la música electrónica, digamos. Muchos dicen que con ese tema, la música electrónica, que era una cosa más bien underground, berlinesa, europea, se hizo conocida a nivel mundial y copó las discotecas de toda Europa a partir de ese tema. Wow. ¿Cómo era la anécdota que decía que Brian Eno estaba con David Bowie grabando uno de esos discos que hicieron en Berlín y le llevó el single este de I Feel Love y le dijo, mira, así va a sonar la música para bailar ahora? Exactamente, y bueno, tenía razón. Y por otro lado, David Bowie fue a conocer a los Kraftwerk y para pedirle su colaboración y que le produjeran su disco nuevo. Yeah. Y Kraftwerk dijo, lamentablemente no nos interesa. O sea, le dieron a David Bowie con la puerta en la nariz. Chuta. Para que vean, ¿eh? Para que vean. Bueno, lo que estamos escuchando ahora es de un mashup de hace por lo menos un mes. Es bien reciente, se llama Madonna Summer. Fue hecho por un par de DJs que para esta ocasión se pusieron The Gentleman Thieves o los... los caballeros ladrones son el DJ Shy Boy y el DJ Freddy King of Pants y decidieron revolver en más o menos 11 temas canciones de Madonna con canciones de Donna Summer, tanto en este caso, por ejemplo, voz de Madonna con música de Donna Summer, y ahora que vamos a escuchar el ejemplo inverso. Sí, pero en todo caso tenemos que decir básicamente que lo que estamos escuchando hasta ahora son, y corrígeme si me equivoco, es arte ilegal. Exactamente, son materiales promocionales, de hecho. Y son materiales hechos sin fines de lucro y apelando a la doctrina del uso justo que la venimos escuchando gracias a la bulla que ha metido Derechos Digitales y otras organizaciones al respecto. Por supuesto, o también aplicando la vieja frase de que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Exactamente. ¿No? Sí, por supuesto. Vamos entonces con el segundo que se llama She Works Hard for Material. Proceso inverso, como dijimos rato atrás. Acá está la voz de Donna Summer sobre Material Girl de Madonna, un poquito más arriba, la voz de Donna Summer un poquito más abajo, pero ni parece que estuvieran arreglados. Por supuesto. Una de las maravillas de la tecnología digital. ¿Tú crees que en ese sentido que en Chile hay una corriente machapera? Yo creo que no. ¿Cierto que no? No, parece que la SSD hizo un muy buen trabajo y nos asustó a todos. Por supuesto, todos hemos sentido el temor de agarrar un tema extraño, digamos, o conocido, mezclarlo, fabricarlo y armar otro tema con ello. Bueno, tú tienes experiencia en ese sentido y que te has atrevido. Sí, sí. Sí, es que en realidad cuando uno se le pasa el miedo al final dice, bueno, mejor pedir perdón. Sí, es que hay que hacerlo, digamos, porque en realidad aquí la historia en Chile del uso de samples es como bien oscura y es bien arcana, digamos, por lo general no se acredita o se modifica o se pasa colado y si nadie dice nada... Pasó la vieja nomás. Así que esto es un incentivo también para que cambiemos un poco la situación. Bueno, casi todas estas cosas que hemos mostrado están disponibles en internet y fueron hechas, como dijimos, dentro de esta doctrina, filosofía o manera de pensar de que está hecho simplemente de manera promocional, como para disfrutarlo, inclusive como un homenaje a los artistas. Claro que sí. Ahora nos vamos a referir a los momentos en cuando los artistas no se portan bien y no reciben esto como homenaje. Bueno. Allow me to reintroduce myself, my name is Hov, H to the O-V. I used to move snowflakes by the O-Z. I guess even back then you can call me CEO or the R-O-C. Ho, fresh out the frying pan into the fire. I be the music biz number one supplier. Fly it in a piece of paper, bear my name. Eso que escuchamos es el primer tema de The Grey Album, o el álbum gris. Ah, el famoso álbum gris. De DJ Danger Mouse. Consistía esencialmente en sacar las... pistas vocales de The Black Album de Jay-Z, del rapero Jay-Z, y mezclarlas con el álbum blanco de los Beatles. De forma totalmente ilegal. Lo extraño es que, al parecer, el cuento fue, según lo que dice el sitio, que el Danger Mouse le pasó a unos amigos las cosas, ellos las subieron a internet y llegaron a ojos de la EMI. Ajá. Y la EMI decidió mandar una carta de cese y desistimiento, que es lo que se hace en estos casos habitualmente, según lo que cuenta el sitio www.illegalart.org, donde hay un detalle bastante interesante al respecto. Entonces el sitio dice que la gente que hizo esto es una exposición, Illegal Art, una exposición que se hizo sobre el tema de copyright en Estados Unidos. Y la EMI no solo demandó al DJ Danger Mouse por subir esto, sino que a toda la gente que lo tuviera en sus cuentas de Torrent, de SoulSeek, en sus computadores, e inclusive a la misma exposición. Mira. Y con la cantidad de amenazas que llegaron de la EMI, se organizó una manifestación a cargo de la Electronic Frontier Foundation. Ajá. Que se conoció como el Martes Gris. Entonces un montón de gente que subió el disco a sus cuentas, como desafiando un poco esta mirada que tenía la EMI al respecto, y como diciendo, esto en realidad esto no es uso comercial, que es lo que como siempre se invoca la noción de propiedad respecto de lo que es una canción, en este caso con una tecnología que te invita a tomar las cosas. Esa noción de propiedad queda obsoleta. Incluso se ha invocado ligar eso con piratería o ese tipo de cosas como para justificar que se está exigiendo dinero por algo que en realidad no correspondería necesariamente según el uso. Claro, en ese sentido hay muchos argumentos para echar atrás un proyecto musicalmente muy interesante. Algunos argumentos que son incomprensibles, por ejemplo, está el caso de un disco que se hizo en homenaje a los Jaiba por el grupo electrónico Mambo Tour, que es un disco que ellos lo compusieron hace un par de años atrás, que era electrónica con samples de los Jaiba, un disco espectacular, fue de primera comunión, creo que tenía muy interesante, hecho en Europa, y en el momento de salir editado el disco, los dueños de los derechos fonográficos dijeron que no, simplemente no. No hay permiso, no hay disco, no hay homenaje a los Jaiba, no hay nada. Ya. ¿Y era un disco solo de Mambo Tour como homenaje a los Jaiba? Por supuesto. Ya, porque entonces quiere decir que como para resarcir incluyeron un tema de eso en el disco homenaje a los Jaiba que sí salió. Puede ser. Definitivamente. Qué terrible. Vamos a escuchar el tema Encore, que tiene un video que dio vuelta muchísimo en internet y que incluso llamó la atención de Lawrence Lessig, el hombre de Creative Commons. Aquí está sonando. From R.C. to Madison Square, to the only thing that matters is just a matter of years. As fate will have it, Jay's status appears to be at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like joy, we're in the 4-5. It ain't to play games with you, it's to aim at you. Probably name you. If I owe you, I'm blowing you to smithereens. Cop 7, take one for your team. And I need you to remember one thing. I came, I saw, I conquered. Record sale, sold out concert. So motherfucker, if you want this encore, I need you to scream to your lungs. Pueblo Nuevo en Conexión Social. Eso que estamos escuchando es Power, de John Oswald. John Oswald. El hombre que desarrolló algo que es cuna, probablemente, que se cruza con estos mashups, en general que llamó Plunderphonics, o sonidos tomados. Este es uno de los primeros Plunderphonics que él hizo, este en el año 75. Y tiene una fórmula que localmente acá hicieron o popularizaron los electrodomésticos, que era utilizar voces de la radio como música de fondo. Acá la música de fondo es Led Zeppelin, claro. Y el predicador es el hermano Shambok. En el caso de los electrodomésticos era Jimmy Swagger, correcto. Al parecer, en Puerto Rico, con base de ellos mismos haciendo sonar sus cosas. Vamos a hablar más de una vez de Viva Chile, ¿eh? Porque ahora con el tiempo han pasado muchas cosas que explican el disco de otra manera. Correcto. Así que, oye, pero avancemos en este tema de los mashups, porque bueno, hemos tratado de explicar así muy rápidamente de qué se trata esta técnica, este estilo, digamos, que algunos también nombran como bastard pop. Sí, también. O illegal pop. A mucha honra. Ajá. Pero, y pasemos a algunos clásicos paradigmáticos, digamos, por la calidad de la mezcla que se ha formado entre el machapeado, digamos, claro, así, sí, y la música. Sí, claro. Vamos a hablar ahora de un británico que se hace llamar CCC. Él ha producido dos discos basados en álbumes de los Beatles, temáticos y siguiendo el orden de los temas, etcétera. Vamos a concentrarnos en el primer disco que él hizo el año 2006, llamado Revolved, en donde revolvió el disco homónimo con cosas como esto. Interesantísimo. Otra vez Madonna. Madonna. Cantando Ray of Light sobre Eleanor Rigby. Lo que había escuchado antes es una versión de Tomorrow Never Knows, que es el último tema de Revolver, mezclado con You Only Live Twice de Nancy Sinatra, que era el tema de la película homónima de James Bond. O sea, se revuelve todo acá, género, época, gente. Por supuesto, con total libertad, digamos, entre comillas, la libertad. Sí. Pero ya saben, las bacterias nos comunicamos, y es mejor pedir perdón que pedir permiso en algunos sentidos. Digamos, estamos hablando de arte, no estamos hablando de declararle la guerra a ningún país, digamos. Demás. Además, el sí, también recibió su buena cantidad de cartas de cese y de asentimiento por esto. Bueno, también hay que tener cierta valentía en el sentido que si uno adopta como músico, como artista, digamos, asumir ciertas técnicas y ciertas como posturas, hay que estar también preparado para recibir lo que viene de vuelta. Exactamente. Nada es gratuito. Claro, hay que prepararse en el arte de esa guerra en particular, dicen. Entonces, lo que quisimos hacer ahora fue entregar un panorama más o menos somero de lo que son los mashups para después explicarlo en el caso latinoamericano. Estamos viendo la posibilidad de traer algunos invitados o de contactar a algunos invitados para entrevistarlos para el programa que nos tocaría en septiembre. Así que prepárense que vamos a seguir revolviéndola con este tema un buen rato. Este es el comienzo recién. Bueno, y como es el comienzo, también es el final del capítulo. De nuestro primer capítulo acá en Conexión Social en Pueblo Nuevo. Se hizo nada, oye. Y pero queremos dar un pequeño recado para la gente que nos sigue, para la gente que está pendiente del Dance Label de pueblonuevo.cl. El día 26 de agosto, miércoles 26 de agosto, estamos estrenando un disco muy interesante de un colega, doctor, psiquiatra, cuyo alias es Doctor 800XL. Vamos a tener un recital en Matucana 100 para que la gente se entere, vaya, voy a tocar yo, Mika, va a tocar DJF, va a tocar nuestro colega Pirata, que viene volviendo de Francia después de haber ganado un premio internacional. Un chico con el quartz bajo el brazo. Por supuesto. Así que para terminar este programa vamos a dejarlo con un tema del disco de Doctor 800XL que se llama Besania, que significa locura. ¿Eh? Sí, tengo un aviso pequeño también que dar. El viernes 7 en la Galería Metropolitana se presenta el disco de la exposición La Voz, a cargo de Cristóbal Gajardo y Jacobino Discos, donde se me invitó a participar también junto a varios otros artistas que están trabajando con electrónica o con otro tipo de sonidos. Es un experimento súper interesante en base a grabaciones de los vecinos de donde está la galería, que es en Pedro Aguirre Cerda. Qué interesante. Oye, bueno, ¿y la gente nos puede escuchar dónde, Gerardo? Hoy fue en Radio Tierra AM 1300, en radiotierra.cl también. ¿Y la Radioneta? Radioneta.cl en Valparaíso y por conexionsocial.cl, que va a estar disponible de manera de podcast desde el día jueves, al parecer, nos dicen acá. Muy bien. Bueno, Gerardo, nos vemos entonces el próximo mes. Por supuesto. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias de nuevo a la gente de Conexión Social por invitarnos y nos estamos encontrando. Y todo me parece perfecto, de Doctor 800XL. Estamos corriendo a Pueblo Nuevo en Conexión Social.